Aguas en la reunión? Lo que te digo es que se habló de que se habían hecho operativos con las barras bravas. Uh-huh. En un momento, ahí comenzó que lo dijiste que eran las barras bravas, pero que ahora no había, no, en el, ahora no había pasado nada, que había sido ruido. Yeah. Después se habló de las cuestiones de las marchas políticas. Yeah. Se habló de los operativos de desalojo, pero en términos generales, eso es así. Se habló de operativos de desalojos. También. ¿Y de qué operativos de desalojo se hablaron? Que yo sepa, es este sitio que tú dices. ¿Se mencionó lo de Andahuasi entonces? Se mencionó. Se mencionaron cuatro nombres. Que me acuerdo tres. Es Yerbatero. Ya. Santanita. Ya. Y este de acá. Ya. Creo que también polvos azules. Ya. Unos que no se y como que era complicado porque era complicado llevar operativos en todos los casos, no cuáles eran los problemas de llevar operativos en términos generales. Uh-huh. Ahora yo no soy especialista, como tú comprenderás, pero que haya habido algo más, no lo... O sea, usted me confirma que sí se hablaron del tema de los operativos de desalojo en Andahuasi. No te confirmo eso. No, me acaba de decir que se hablaron de los operativos en desalojos y que se mencionó del tema de Andahuasi. Pero que obviamente, yo entiendo bien lo que me estás diciendo, que de una cuestión genérica vas a sacar una cosa particular. Es un proceso lógico, yo lo entiendo. Lo que te digo es que se habló de operativos de estadios, de operativos de calles, de operativos de desalojo y de operativos de camino de las barras bravas. Uh-huh. ¿Y dentro de los operativos de desalojo se trató el tema de Andahuasi? Como de la Alianza, como de la U, como de Pueblos Azules, como de Andahuasi, como de Debateros. Uh-huh. ¿Y quién planteó estos temas de los operativos de desalojo, lo de los estadios? ¿Usted, Chejade, los generales? No, pues, obviamente, yo lo he planteado, perfecto. El asunto es como se estaba llevando el asunto del estadio, uh-huh, devino de la conversación. Uh-huh. Y en ese momento, cuando deviene de la conversación y están hablando de los operativos de desalojo, entre ellos el de Andahuasi, ¿estaba Omar Chejade ahí? Porque usted me dice que él estuvo en casi todo el momento. Sí, claro, pero sí, yo creo que sí.